Y bueno, a veces también, ¿no? Los jóvenes se encuentran con que no esperan y bueno, ¿cómo se reacciona a eso? Y cuál es también la contención que reciben de la familia. La película va más por ahí que en un acto perverso o morboso sobre la red de pedofilia. Bien. No, se va más para, es como un complemento lo otro, digamos. Pero lo interesante es ver eso, ¿no? ¿Qué pasa con el despertar sexual? Bien. Bien, buena recomendación. Además, como decía Leila, hay está muy en boga el tipo de este tipo de temas para las producciones. Sí. Y es interesante, digo, porque este director ya tiene otras películas como Ausente, donde también está explorando el tema de la sexualidad y de los alcances o los límites que pueden tener las redes, pero está tratado con una fineza que vos terminás de ver El Cazador y decís, che, qué linda película que acabo de ver. Y acabo de denunciar un tema bastante delicado. Digo, te quedás con una sensación linda, como diciendo, che, la verdad que lo que acabo de ver es lindo. Bien. Está buena, está buena. Recomiendo que la busquen ahí en Cinear. Repito, El Cazador de Marco Berger, con B larga el apellido. Perfecto, bueno. ¿Y qué más tenemos para hoy? Y ahora sí, nos vamos a meter en el terreno de la cultura popular, la libertad sexual y la censura. Vamos a viajar un poquito a la década del 70 y si Marco Maldonado le pone play a la canción que le pasé de Sandro, se lo voy a agradecer. Cabello negro y ojos color marrón, mira siempre de frente con mucha decisión. Con decisión. Y frente a las mujeres pierde su timidez, sonríe dulcemente. Amigo el Puma, dueño del corazón. Así es. Da las mujeres que sueñen con su amor. Que sueñen con su amor, qué fenómeno. Bueno, qué grande Roberto, por favor. Para cantar a los gritos, Roberto Sánchez. Con esta canción inaugura la película Operación Rosa Rosa de 1974. Y para mí esta película es un caso paradigmático y totalmente anómalo en la filmografía de Sandro. Y les voy a contar por qué. La primera película que hace Sandro es en el 69 y se titula Quiero llenarme de ti. Y abre lo que fue la trilogía con Emilio Vieira, Quiero llenarme de ti, La vida continúa y Gitano. Que son melodramas del hombre engañado. Ahí lo van a ver a Sandro llorar, cantar por ese palpitar, sufre por los engaños de las mujeres, por el éxito, tiene un exceso de orgullo y la moraleja de las películas es que termina aprendiendo a valorar a sus raíces, a la familia, a la noviecita del barrio, etcétera. Pero es un llorón, digamos, en claro, esas películas, Sandro. En Operación Rosa Rosa, interpreta al ídolo popular. Él siempre interpretó un cantante en sus películas, pero acá es el ídolo popular que lo contrata el Estado para salvar al país de una pandemia mundial. Porque en la película ahí aparece una bacteria en un laboratorio que es altamente contagiosa como el coronavirus. Ajá. ¿Vos me estás diciendo que Sandro nos va a salvar en este 2020? Podría. Mira, podría. Si lo resucitan, podría. En Operación Rosa Rosa lo logra, ¿sí? Logra, a partir de sus canciones y de su empatía, salvar a una humanidad. Y es interesante porque acá no llora en ningún momento. Digo, acá es ídolo popular, agente secreto, que es capaz de detener cualquier obstáculo que se enfrente entre él y su público. Y es interesante también que suceda esto, porque son dos épocas distintas. Digo, está con la autoestima más alta, Sandro, acá entonces. No estaba llorando por los rincones. Se la cree un poco más. Se la recree. Hay una escena, chicos, que es espectacular. Es Sandro en bata de seda color roja. Está, transcurre casi todo en un hotel, porque él está refugiado ahí para detener a esa organización criminal, ¿no? Entonces, en un momento él está con batas, tiene algodones en los oídos. Entra uno de los villanos y él está sentado en el sillón como si nada, tomando whisky, y empieza a hacer destrezas de artes marciales. Lucha así con práctica de karate con el villano, y es una escena que dura un montón. Y para mí es una de las mejores escenas de acción de Sandro. Y en bata encima. Y en bata, es alucinante. Y con los algodones en los oídos, chicos, es espectacular. Que para mí también es un guiño a una película yankee que se llama Las Demoledoras. Estaba protagonizada por Dean Martin y Sharon Tate. Hay una escena muy parecida. Ustedes piensen que Bruce Lee tuvo también su época de esplendor en los finales de los 60 y principios de los 70. Entonces, que eso se incorpore también, digo, el arte marcial dentro de una película de espionaje, comedia de enredos argentina, era sumamente novedoso, y más si lo hacía un ídolo popular como Sandro. Uh-huh, claro, claro, claro. Además, viniendo, como decías, de otro Sandro, de un Sandro meloso, de un Sandro preocupado por el amor, a un Sandro, Bond, un Sandro, claro. 007, claro, te cambia el paradigma. A usted que le gusta mucho James Bond, bueno, yo me atrevería a decir que en esta película es un James Bond del Riachuelo. Es alucinante. De claro, James Bond de Banfield. Claro. Sí, y esta película está dirigida por Leo Fleider. Y otro dato interesante, que por eso digo es anómalo, el guión es de Sandro. Hizo el guión de la película. Claro. Fue el. ¿Cuántos guiones hizo Sandro? ¿Este hizo alguno más después? Hizo uno más después. Y eso quería destacar también. Pensemos la época. Pues digo, la época del melodrama, del hombre llorón, es en la época del Onganiato. Digo, estaba Onganía al poder. Entonces, las únicas escenas más sensuales que vamos a ver de Sandro son las que cometen sus labios. Hay mucho close-up, mucho primer plano. Y lo van a ver a Sandro sumamente maquillado, resaltando, ¿no? Los labios, los ojos. Pero en Operación Rosa Rosa, digo, ya cuando se estrena es el 20 de junio y el 1 de julio fallece Perón. Uh-huh. Y la película fue filmada en el 73. Entonces es interesante pensar esta idea también de lo popular. ¿Qué pasa con lo popular y qué pasaba con la censura? Digo, porque en esta película acá Sandro va a tener unos movimientos frenéticos de pelvis, la camisa desabrochada, mostrando su virilidad a pleno. Digo, ya la sensualidad pasa por otro lado también. Hay más libertad. Uh-huh. Biju, en esto te descarrío un poco. Perdón, pero y bueno, ya lo encauzamos. ¿Cuánto Elvis hay en Sandro, digamos? ¿Cuán autóctono es y cuánto Elvis? Porque, bueno, en definitiva es esto, un cantante que ha hecho películas, que es un sex symbol. ¿Cuánto ves de la cultura norteamericana de ese estilo que marcó Elvis en la carrera de Sandro? Yo creo que la marcó fuertemente, ¿no? Me parece que es una de sus grandes influencias. Esto también habíamos hablado cuando fue el momento de Leonardo Fabio. Digo, es interesante el caso de Fabio para pensar las raíces populares y las influencias europeas. Y el caso de Sandro nos permite pensar las influencias del rock extranjero, norteamericano, también europeo. Digo, fue todo un hito cuando Sandro colmó el Madison Square Garden, que si bien no nos quedaron videos que registren eso, sí hay testimonios de la gente que lo vio y te dice, no, fue extraordinario, la gente estaba desesperada, es el primer cantante de rock argentino que llegó y arrasó con el Madison Square Garden. Entonces me parece que en Sandro, digo, si bien está muy presente esto de Elvis con sus movimientos corporales y lo sensual, la virilidad, se mezcla eso que es más de lo autóctono argentino, de la raíz popular, que tiene que ver con el melodrama. El melodrama es el género cinematográfico por excelencia argentino. En el periodo clásico la rompía. Entonces es interesante que Sandro pudo combinar esas dos cosas, digo, ser un cantante de rock, pero que las letras de las canciones tengan esa impronta de que está sufriendo por una mujer, que está sufriendo por ser engañado, por la pérdida del objeto de deseo. Y que después, digo, se atreva también, ya habiendo conseguido el reconocimiento del pueblo, que se atreva en los últimos años del peronismo a interpretar un ídolo popular que viene a salvar a su país, claro, de una organización criminal. Y uno podría pensar, bueno, lo que vino después fue la dictadura cívico-militar. Uh-huh. Es rarísimo. Es raro, uh-huh, sí. Claro. Claro, claro, claro. Sí, es algo medio... sí, es raro, es raro. No tengo otra palabra para decir. Es como que es un avanzado, que lo, o sea, lo previó. No, o sí, estaba en el clima de la época, no lo sé, pero es interesante, digo, en qué se transformó ese ídolo popular que primero pasó teniendo como unos valores más conservadores con esto de la familia, la casa, el hogar, el barrio, típico de Longaniato, a en el 74 ser eso, ¿no? El cantante que con la canción "Ese es mi amigo el Puma" te viene a salvar, claro, de unos extranjeros que eso, ¿no? Que quieren generar una pandemia mundial. Claro. Bueno, vuelvo. Ya hicimos el meandro y volvemos al cauce. Bien, así que de Sandro les traigo eso. Búsquenla, que está en YouTube. Y un comentario. Sí tiene... El guión no es excelente, hay que reconocerlo. Tiene algunos baches. Y tampoco está filmada excelentemente, pero es interesante analizar esta película qué pasa con la figura de Sandro, y que también fue su primer guión. Así que cuando la vean, estén atentos a esas cositas. Muy bien. Muy bien. Y ahora pasamos a otra que es mi ídola popular. Vamos a hablar de La Coca Sarli. Ok. ¿Qué tenés para recomendarnos de La Coca? A ver. Vamos también, les traigo un caso anómalo, les traigo la película Insaciable, que fue producida en 1976, pero se pudo estrenar recién en Argentina en 1984. Ah, bueno. Y esto es raro porque... Poco tarde. Es raro, bastante tarde, recién con La Democracia se pudo estrenar. Ay, y es raro porque, por lo general, las películas de la dupla Bozzarli sufrieron mutilaciones a sus escenas, ¿no? El tijeretazo. Uh-huh. Que era, bueno, las escenas más osadas, de desnudos, las cortaban y listo. Que eso le pasó con varias películas. Y de hecho les traje un breve testimonio de La Coca, que también, si le da play, Marco. Buenas tardes, Isabel. ¿Cuál es el motivo de su presencia aquí? ¿Cómo es que saben ustedes? Bueno, no, los periodistas tienen que saber todo, de función de los periodistas. Vengo a reclamar mis derechos como argentina. ¿En qué consiste esa reclamación? Reclamación de que se puedan dar mis películas, como se dan todas las extranjeras. ¿Cuáles son esas películas, Isabel? Y Fuego, Embrujada, Éxtasis Tropical y Fiebre. Ahora vengo a pedir certificado de dos películas, de Embrujada y de Fuego, que pidieron que le cambien el título a hembra. El señor Ramiro de la Fuente lo pidió. ¿Usted le ha pedido audiencia al señor Ramiro de la Fuente? No, pero todos los días nos tiene manoseando, como se dice vulgarmente. Venga mañana, venga mañana, venga mañana. Vamos a ver qué dice ahora. Bueno, vamos entonces a esperar su salida.